Usted está escuchando La Gente y su defensor. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En el marco del seminario sobre seguridad y derechos humanos que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Gente y su defensor se entrevistó con Soledad García Muñoz, representante de Montevideo, Uruguay, coordinadora de la Oficina Regional Sudamericana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien se refirió a esta problemática y también destacó la importancia de este encuentro que sirvió para realizar aportes, intercambios de ideas, conocimientos y experiencias comunes entre los distintos países de la región. Si quisiera hacer algunos aportes extra en aras de tratar de compilar de una manera muy, muy modesta la extraordinaria riqueza de las reflexiones que hemos escuchado acá durante estos dos días, de las reflexiones, de las experiencias, que han sido experiencias traídas no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de muchos rincones del país. Creo que es algo muy destacable. Este también ha sido un espacio que ha dado para articular experiencias, saberes e iniciativas de soluciones que vienen de muchos lados de la República, como también de otros países, y tenemos que hacer un reconocimiento especial al compañero que nos ha venido a visitar desde Paraguay, o a la compañera que nos ha venido a visitar desde el Uruguay, y que también ponen este tipo de iniciativas en el tono que deben tener, que es una perspectiva regional o cuando menos subregional, toda vez que es una problemática compartida y lo estamos viviendo hoy especialmente, ¿verdad?, con los tristes acontecimientos que ayer sucedieron en el Ecuador y que también nos deben llevar a una reflexión todavía si cabe más profunda sobre esta temática. Este ha sido un encuentro para favorecer la reflexión en torno a la seguridad vinculada a los derechos humanos. Hemos tenido la suerte de que el encuentro se da tras la publicación de este informe que ha sido producto de un esfuerzo conjunto y grande, como nos relataba ahora Amerigo, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones intergubernamentales, que se han convertido en un informe que es en realidad una herramienta para una de las mayores necesidades que hemos diagnosticado en estos días y que muy bien ahora refería el señor ministro, que es la necesidad de contar con políticas públicas integrales que den respuestas múltiples, que me dejan utilizar el término de uno de los proyectos abanderados del Instituto en esta temática, a una cuestión tan compleja como es la seguridad. Pero son también políticas públicas que deben poner en el epicentro de todas las soluciones que buscan los derechos humanos. Y ese creo que es el mayor mensaje de este seminario, que la seguridad es un derecho humano, y lo explica muy bien la Comisión en su informe, y por fin nos da un marco teórico de referencia y académico, inclusive, sobre esta cuestión, pero que además es un tema de derechos humanos. Es un derecho humano y es un tema de derechos humanos que necesita los derechos humanos como herramienta principal. Y estoy hablando, por supuesto, de los derechos humanos en su integralidad, en su universalidad, en su indivisibilidad, como herramienta principal de cualquier medida, acción, programa que se tome en la materia. Y que también requiere, y se ha puesto de manifiesto en varias oportunidades en este seminario, desde ayer que nuestro colega español catalán lo traía a colación, Manuel, la perspectiva de género, toda vez que, si bien la seguridad ciudadana pretende darnos, como bien señalaba el ministro, un espacio de disfrute de nuestros derechos en el ámbito público, también debemos de reconocer la triste realidad de que muchas veces es el ámbito privado donde se desenvuelven nuestras relaciones interpersonales, donde se dan algunos de los mayores atentados contra los derechos fundamentales, y eso lo sabemos muy bien las mujeres como mitad de la humanidad que está expuesta de una manera especial, específica, a sufrir violencia de género por el mero hecho de ser mujeres. Se ha puesto el acento durante estos días en los temas clave de la seguridad en su relación con los derechos humanos. Se ha hablado de la necesidad imperativa de la dignificación y profesionalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de su incorporación sin demora y sin censuras a la sociedad de la que forman parte, y esto me lleva también a referirme a uno de los grandes principios que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe, y que también desde nuestro humilde aporte como institución académica regional de educación en derechos humanos estamos tratando de poner en el centro de algunos de nuestros proyectos, como este proyecto del sistema de respuesta múltiple, que es la participación ciudadana. La seguridad, nos dice la Comisión con gran certeza en su informe, no es una cuestión de la policía, únicamente lo es también, vaya si lo es, pero no es una cuestión de la policía, es una cuestión de todas las instituciones públicas. En un país federal como Argentina es una cuestión de todos los gobiernos provinciales y, por supuesto, del gobierno federal. Es una cuestión, ni que decir, como lleva este nombre, lleva por nombre este encuentro, metropolitana. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se deja bien en claro también cómo la inseguridad es una problemática especialmente grave en las ciudades latinoamericanas, y yo diría que también a nivel global, y ese es un enfoque que hay que tener muy en cuenta, el enfoque metropolitano y el enfoque local, sin ninguna duda. Y se habló también muchísimo desde cómo es necesario un nuevo paradigma en materia de seguridad, del cual quienes venimos trabajando en sus temas hace un ratito, venimos hablando, escuchando hablar desde hace un rato también, pero por suerte también escuchamos hablar de esto cada vez con más fuerza, que es la lógica de la prevención, que es necesario instalar en cualquier medida en torno a la seguridad, y ligando las obligaciones que tiene el Estado, que el señor ministro me daba el pie para hacerlo, a la lógica de la debida diligencia, que es el epicentro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al vincular las obligaciones de los Estados con la cuestión de la seguridad, que si bien está ligada a la política criminal, puede terminar convirtiéndose en una violación de derechos humanos en aquellos casos en los que los Estados, por acción o omisión, no actuó con la debida diligencia, esto es, no previno, no investigó, no sancionó, no reparó. Por tanto, creo que este seminario nos da la oportunidad de llevarnos todavía con más fuerza esta idea de la necesidad de poner a los derechos humanos en su integralidad en el centro de las políticas públicas, de la necesidad de contar con políticas públicas que sean sustentables, es uno de los grandes desafíos que se ha identificado acá también, la sustentabilidad, la continuidad, la necesidad de contar con voluntades políticas sucesivas y no marcadas por un periodo de mandato o un periodo electoral. Y quisiera también destacar algunos avances que hemos escuchado estos días acá, que provienen de la reciente experiencia argentina, como ese acuerdo por la seguridad democrática, que nos remite sin duda a lo más necesario quizás en la temática que abordamos y en cualquier temática de derechos humanos en general, que es la necesidad de un nuevo pacto social que ponga la seguridad ciudadana en el centro de las necesidades, no exclusivamente de seguridad en el sentido policial, sino de las necesidades que hacen a nuestra dignidad humana. Y eso lo decía muy bonito y muy claramente uno de los testimonios que escuchábamos en el video que nos trajo Marcelo para presentarles el sistema de respuesta múltiple. Creo que era un señor, un líder comunitario de Honduras, que él decía: la seguridad surge cuando no se tienen oportunidades. Sin duda, trabajar el tema de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos nos tiene que remitir a las oportunidades, nos tiene que remitir al diagnóstico de que vivimos en un continente que está uno de los mejores del planeta, pero también uno de los más desiguales en términos de distribución de la riqueza, en términos de oportunidades, y nos tiene que remitir a un tema que quizá no hemos hablado mucho estos días y que yo quiero poner también en el centro de nuestra atención, que es la juventud. Ahora lo señalaba Amerigo, como el informe de la Comisión Interamericana refleja el gran porcentaje de victimarios, pero también de víctimas del delito entre la población joven, y la población joven debe ser cada vez más también no solamente vista como parte del problema, sino como parte de la solución. Y mi experiencia de trabajo con jóvenes, y cada vez es mayor porque lo pienso como uno de los temas estratégicos para que nos dedicamos a trabajar y a promover los derechos humanos, realmente una se queda asombrada de la calidad y de la inteligencia que hay en las propuestas que vienen de la mano de las personas jóvenes. Para ir terminando, solamente quisiera destacar que desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos tenemos el tema de seguridad como una de nuestras prioridades estratégicas de trabajo, nuestra función de promover procesos también de educación en derechos humanos en la región y en América del Sur en particular. Nos encontramos trabajando ahora, por ejemplo, en Chile, donde comenzamos una misión este lunes con la Policía de Investigaciones. Esperamos seguir abriendo puertas también de trabajo con gobiernos nacionales de América del Sur y también con gobiernos provinciales. Estamos trabajando en procesos similares en Chile, en El Salvador y en Centroamérica, en Colombia, donde tenemos también una oficina, como decía Amerigo, por suerte no me toca toda América Latina, solo América del Sur, a mí me toca América del Sur, y en Colombia tenemos una oficina ad hoc, por suerte para mí, porque Colombia ya saben que es una realidad que amerita un esfuerzo muy, muy particular. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior del Paraguay y así vamos a seguir con toda la garra y la cantidad de esfuerzos que merece esta temática que, como decía, nos convoca a todos y a todas. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.